El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, quien ha presentado días pasados su informe anual o su resumen de trabajo a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia. Y bueno, dentro del resumen, uno de los ítems importantes que contó fue que tiene más de 33.000 expedientes iniciados durante el año 2017. Bueno, de acuerdo a la ley de creación de la Defensoría, nosotros una vez al año tenemos que presentar un informe de la gestión de todo ese año. Esto se hace normalmente en el mes de abril, pero es costumbre que previo al informe en papel y el sistema digital, uno haga un informe y moche en la Comisión de Defensoría del Pueblo. Lo hemos hecho, y bueno, sí, efectivamente hemos informado que la Defensoría durante el año 2017 ha tenido más de 33.000 fojas ceros. Esto significa, una foja cero es un expediente que se inicia cuando alguien viene. Esto significa que muchas personas vienen 2, 3 o 5 veces, lo cual indica la gran movilidad que tiene la Defensoría en la provincia. Y además hemos tenido este año la justificación del no voto, con el cual también hubo miles de ciudadanos que estuvieron en la Defensoría en las distintas delegaciones. La Defensoría de Santa Fe es una defensoría única, tiene 2 sedes centrales, que es en Santa Fe y en Rosario, y tiene 27 delegaciones en el interior de la provincia. Y además tiene áreas muy particulares y con mucha trayectoria, como es el área de asistencia a la víctima, que en este caso concreto ha atendido más de 1.300 ciudadanos en la asistencia a la víctima. Y además tiene áreas muy fuertes de mediación, que se suman a toda una política de mediación comunitaria que se está llevando adelante con capacitaciones muy fuertes. Tenemos un registro de mediadores comunitarios y además somos el coordinador en la provincia de Santa Fe de todas las instituciones de mediación hacia el Congreso Nacional de Mediación que se hace en septiembre en Buenos Aires. Nos parece que la actitud y la actividad de la Defensoría es muy grande. Por supuesto, es son materias que no tienen techo. Sistemáticamente se abordan problemáticas que surgen de la propia realidad, pero también hay una problemática constante que está vinculada centralmente al tema de multas, en particular de las multas en las rutas nacionales y provinciales fuera de Santa Fe, además todo lo vinculado a los servicios públicos y en particular la telefonía móvil, temas bancarios como son las tarjetas de crédito y débito. Y bueno, problemáticas que son muy constantes y que, bueno, se las atiende, diría, mancomunadamente, porque dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Rosario también participa la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y además además está la delegación del INADI, que están en la misma sede de la Defensoría del Pueblo. O sea que hay un trabajo coordinado de instituciones importantes y trascendentes como la Defensoría Nacional y a su vez como es el propio INADI. Y bueno, en general tratamos de ser solidarios y actuar coordinadamente y esto ayuda mucho al ciudadano que no tiene que andar de un lado para el otro para que alguien se declare competente, ¿no? Dentro del trabajo, bueno, que ha ido mencionando algunos temas importantes de la Defensoría, el tema de la ayuda a las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia, un tema que ya hemos hablado con usted y que es importante el trabajo que están haciendo, el tema de servicios públicos ha estado últimamente enfocado en el tema de gas, ¿no? Sí, nosotros tuvimos en las 2 audiencias que se hicieron la semana pasada, en la de transporte, en Tucumán. Sí, sí. Que estuvo el director de Asuntos Jurídicos exponiendo la posición de la Defensoría de Santa Fe, porque usted sabe que el gasoducto del norte termina en Santa Fe. Y bueno, así que la gente de Entre Ríos se les está esperando que pase, ¿no? Exactamente. Claro. Y estuvimos en audiencia de la distribuidora. O sea, el sistema de gas tiene tres etapas: producción en boca de pozo, después tiene el transporte, que son los gasoductos, para hacer el gráfico, y el tercer tema son las distribuidoras, que en el caso nuestro es el litoral gas. Y bueno, nos preocupa porque en definitiva tanto los aumentos que surgen por el retiro paulatino de subsidios, que es lo vinculado al gas en boca de pozo, que se hace dos veces al año, pero que impacta en la tarifa, más el transporte, que también impacta la tarifa, más las actualizaciones que están pidiendo, más lo que solicita el litoral gas, un concepto de actualizaciones, la referencia al valor dólar del gas que compra, más un eventual fraccionamiento del aumento en tres etapas que quieren que sea compensado por haberse dividido un aumento en el año 2017, genera un núcleo de aumento muy fuerte que, bueno, que como dice el Fabio Seppi, hay que pensar siempre en el usuario y en la capacidad de pago, y no solamente desde el punto de vista de un solo servicio, sino de todos los servicios que paga una sola persona, que es el usuario. Claro, por supuesto. Para cerrar y también contando, leyendo un poco de lo que ha ido presentando, dice que tiene como objetivo modernizar la institución, el organigrama de la institución. ¿Qué se está planteando dentro de la institución de la Defensoría de Santa Fe? Bueno, la Defensoría nuestra, de la provincia, tiene 26, 27 años. O sea, se formó quizás como pionera de la Defensoría Argentina, de las primeras. Nosotros necesitábamos un organigrama moderno, ágil, dinámico, que nos permita ir dando respuesta a los cambios que se van generando con la participación de la Defensoría. Y creo que hemos hecho un organigrama que apunta a este objetivo. Por ejemplo, nosotros este año vamos a tener Defensoría Móvil, es decir, vamos a ir con tráfico a la provincia, a atender a la gente a través del sistema móvil. Y bueno, esto sí que es toda una planificación y un funcionamiento diferente a lo que es el histórico funcionamiento de la Foja Cero, etc. Pero además, la legislatura de la provincia ha votado cuatro leyes que colocan a la Defensoría como autoridad de aplicación, por ejemplo, en materia del control del plus médico. Y además somos el órgano encargado de la implementación, para ser efectivo, de la ley de salud mental en la provincia. En otras provincias esto lo tiene el MPA o lo tiene el Ministerio de Salud, en la provincia se le ha dado a la Defensoría. Además se le ha otorgado la legitimación procesal para todo lo referente a las acciones colectivas, que no lo tenía la provincia, la Defensoría de la provincia, y hubo una última modificación del Código de Procedimiento Penal, que en particular en los que son los juicios abreviados y de oportunidad, hay que escuchar a la víctima, y la víctima debe estar acompañada, tener patrocinio, que si no tienen patrocinio privado se lo tienen que otorgar los centros de asistencia a la víctima más próximo, con el cual evidentemente adquiere un protagonismo importante en esta materia de la Defensoría. Claro. Esta dinámica nueva, que no estaba prevista, por supuesto, hace cinco meses atrás, exige una reformulación de funciones, de materia, de competencia y de personal. Y esto lo posibilita tener, bueno, un sistema dinámico de organigrama que hemos formado, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Claro. Y a esto está acompañado que nosotros estamos haciendo concursos para regularizar el funcionamiento de lo que son las direcciones, subdirecciones, coordinaciones en el marco de la Defensoría, para dar certeza a un funcionamiento administrativo que es necesario, ya que estamos frente nada menos que un órgano de control, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, por último, he estado leyendo que se viene, la idea de crear un defensor del pueblo de la ciudad de Santa Fe también, ¿no? Con el que pueden llegar a trabajar en conjunto, ¿no? Está el proyecto en marcha. Sí, ha sido presentado en el Consejo. Nosotros, en general, la Defensoría nuestra aborda también la problemática local, pese a que no tenemos una competencia directa, pero en general los municipios y las comunas, que son muchos en la provincia de Santa Fe, son más de 370, reconocen el papel de la Defensoría, y le diría que nunca han cuestionado la competencia de la Defensoría Provincial. Quizás entre las iniciativas parlamentarias tengamos que ampliar las competencias de los gobiernos locales, porque si hay que cumplirlo. Claro, no hay defensorías locales hasta ahora en Santa Fe, ¿no? ¿Sería la primera? No hay, lo que hay son delegaciones. Nosotros tenemos 27 delegaciones en los gobiernos locales, más en muchos de los lugares funcionan físicamente en la propia municipalidad. O sea, que hay un reconocimiento de la Defensoría con sus competencias provinciales por parte de los gobiernos locales. Perfecto. Doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de Santa Fe, muchas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Hasta luego. Bueno, muy amable, muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.